Buenas noches. El tomo 2 de Mente, Carácter y Personalidad, la página 626 dice: la única seguridad para el alma consiste en pensar bien. ¿La qué? La única. La única seguridad para el alma consiste en pensar bien. Así que esta noche vamos a preguntarnos qué tan bien pensamos. Y el orgullo lo primero que nos hace ver es a los que piensan mal, a los que creemos que no están cuerdos quizá. Porque una de las cosas en las que más tenemos suficiencia es que nosotros creemos que siempre pensamos lo mejor. Lo que yo pienso es mejor que lo que el otro piensa. Lo que yo pienso es mucho mejor que lo que los demás piensan. ¿Cuántos problemas no se desarrollan tan solo por pensar, porque dos personas piensan diferente? La única seguridad para el alma consiste en pensar bien. ¿Qué es pensar bien? Vamos a Isaías, capítulo 14. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón. 780 veces aparece la palabra corazón en el Antiguo Testamento. Solo dos veces se refiere al órgano físico. La otra vez se refiere a la mente, atributos mentales. ¿Qué decía Satanás en su corazón? Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas del cielo, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Subiré, levantaré, me sentaré, subiré y seré. La única seguridad para el alma consiste en pensar bien. Y nosotros creemos que esto es a nivel intelectual, que esto es a nivel racional, que es a nivel de juicio. Y por eso, por mucho tiempo, se creyó que lo más importante era el coeficiente intelectual. ¿Quién tiene un coeficiente intelectual más alto? Y miraban los niños, ¿quién entiende mejor? La Biblia es muy clara en esto. En la psicología tuvo que llegar un hombre llamado Daniel Goleman con un libro que se llama Inteligencia Emocional, diciendo el dominio propio, el control sobre las emociones, es más importante en la felicidad, en el gozo del ser humano, que el coeficiente intelectual. Y lo comprobó con el cerebro. La única seguridad consiste en pensar bien. Y esto no es como nos gusta verlo a nivel de juicio intelectual y racional. Ayer estudiábamos qué es pensar bien. antes del quebrantamiento que está. Antes del quebrantamiento está la altivez. Antes de la caída se eleva el corazón del hombre. Proverbios 18, 12, 16, 18. Romanos 14, 7. Nadie vive para sí y nadie muere para sí. El problema de los pensamientos, en si pensamos bien o pensamos mal, no es en si podemos pensar. Es cuál es la dirección y cuál es el centro de nuestros pensamientos. Subiré, me levantaré, seré, me ensalzaré. ¿Cuál es el centro de esos pensamientos? Salmo 144. Versículo 3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para qué? Oh Jehová, ¿qué es el hombre para qué? Para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes. Y ustedes conocen muy bien Filipenses 2. Hay en vosotros esta mente, dice el original, que hubo en Cristo. Seré, me ensalzaré, subiré, o Jesús bajó, descendió, se humilló. ¿Cuál era el centro de los pensamientos de Cristo? ¿Cuál era el centro de los sentimientos de Cristo? La única seguridad para el alma consiste en pensar bien. Y nos dice por qué. Pues acerca del hombre se nos dice, ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. La única seguridad para el alma consiste en pensar bien. Porque tal soy yo. Y vamos a entender esta cita con otra. Página 235 del mismo libro, tomo 2 de Mente, Carácter y Personalidad, párrafo 1. La única, recordemos la otra, seguridad para el alma consiste en ¿qué? Pensar bien. Ok, dice página 235, párrafo 1. Si los pensamientos son buenos. Okay. No es así, dice, si los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos. Si los pensamientos son buenos, ¿cómo van a ser los sentimientos? También buenos. Aquel que siente mal, piensa mal. Pero a nosotros nos cuesta entender que cuando estamos llenos de emociones negativas es porque estamos pensando que pensamos mal. La única seguridad para el alma consiste en pensar bien. Si los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos. Y los pensamientos y sentimientos constituyen el carácter moral. ¿Por qué la única seguridad para el alma consiste en pensar bien? Lo que yo pienso es lo que yo siento. Y lo que yo pienso y lo que siento combinados, no separados, combinados, forman el carácter moral. Hoy sabemos de todo. Pero menos sabemos de los pensamientos. La ciencia apenas le está poniendo cuidado a los pensamientos. Satanás dijo, subiré, me ensalzaré, seré. Jesús descendió, bajó, se humilló. Pensar bien no está en si sabemos pensar o razonar o hacer juicios o análisis crítico. Es cuál es el centro y cuál es la dirección del pensamiento. El pensamiento es algo espiritual y el pensamiento es el primer proceso del vínculo. ¿Hacia qué me conecto? ¿Hacia mí o hacia los demás? Vamos a 1 de Pedro capítulo 2:11. Señoros de memoria. 1 de Pedro 2:11. Os ruego como a peregrinos y extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que luchan, dice una versión, es que pelean contra el alma. Hay una lucha. Os ruego como a peregrinos y extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que ¿qué? Que luchan contra el alma. La lucha que nosotros tenemos es cuál es la dirección y cuál es el centro de los pensamientos. Y si no lo entendemos fácilmente, bueno, si los pensamientos son los sentimientos, ¿cuál es el centro de los sentimientos? ¿Cuál es el centro de cuando nosotros sentimos? Pedro dice que hay una batalla y que hay una lucha. Los deseos carnales luchan ¿contra qué? Contra el alma. Así que o yo pienso, o yo creo, o mi voluntad la entrego a lo que deseo, a lo que siento, o a lo que está en la mente, y la mente solamente puede estar lo que dice la palabra de Dios. Romanos 7:23, para entender esta lucha. Pero veo otra ley, ¿dónde? En mis miembros, en la carne, que se revela contra ¿cuál ley? La ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O creo a la carne, o creo a los miembros, o creo a la mente, pero santificada por la palabra. Y tengo que decirlo así porque hoy la mente está tan esclavizada que el juicio, la razón y el intelecto solamente es para satisfacer el apetito, para satisfacer la pasión y para satisfacer los deseos. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Elena dejó ya muy clara que era el propósito de Dios que la razón, la conciencia y el intelecto tuviesen el dominio del apetito, la pasión y el deseo. Pero dice que cuando el hombre pecó, las facultades inferiores, la pasión, el apetito, el deseo, tomaron control, las riendas de las facultades superiores, de la conciencia, del intelecto, de la razón. Y la voluntad es la facultad superior. Así que la voluntad cree lo que dice el apetito, la pasión o el deseo, o la voluntad va a creer lo que dice la razón, un juicio, un intelecto y una conciencia santificados. ¿Qué es en lo que nosotros creemos? Vamos a ver en el tiempo que nos queda. 10 cosas, y estas son más un poquito con la ciencia, para ver si tú llegas a comprender que pensamos mal. Nosotros no pensamos bien. Y si nosotros no pensamos bien, el problema no está en si sé razonar o sé juzgar, hacer juicios. El problema está cuál es el centro y la dirección de mis pensamientos. La ciencia dice, estos son estudios científicos, que detrás de todo sentimiento negativo fuerte, rabia, rencor, ansiedad, depresión, siempre hay Ellos no le llaman mentira ni pensamiento negativo, ellos le llaman distorsiones cognitivas o ideas irracionales. Detrás de todo pensamiento, sentimiento fuerte, negativo, hay una forma incorrecta de pensar. Lo mismo que escribió Elena de Huay en 1905, hace 110 años. Lo mismo. Tenemos que esperar a que la ciencia lo compruebe. Proverbios 23:7, lo leíamos, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Otros versículos importantes del pensamiento, Efesios 4:23-24. El versículo 23 dice que hay que despojarnos del viejo hombre. El 22 y el 23 dice, renovaos donde, en el espíritu de vuestra mente. Y el versículo 24 habla del cambio. ¿Dónde comienza todo cambio? ¿Dónde comienza todo proceso de restauración? Es en la mente, pero es en pensar bien. Y en pensar bien a dónde se están dirigiendo los pensamientos y quién es el centro. ¿Ok? Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, ustedes lo conocen muy bien. Sabe pues que en los postreros días, ¿y cómo comienza? ¿Habrá qué? ¿Cuál es la primera característica? Se habrá tiempos peligrosos y luego dice que habrá qué, hombres qué, amadores de sí mismos. Y con eso empieza. El peligro está cuando el hombre es qué, amador de sí mismo. Y hoy los valores están tan invertidos que eso no es peligro. Eso no es peligro. Amarse a sí mismo hoy es peligro. Pensar en sí mismo es peligro. Sentir y uno estar en el centro cuando siente eso es peligro. Segunda Timoteo 3 dice que los hombres amadores de sí mismos son peligro. Y cuando yo me amo a mí mismo, por eso viene el pleito, por eso viene la desobediencia, por eso viene el conflicto. Porque dos que se aman a sí mismos, ¿qué van a hacer? Okay. Así que la primera categoría se le llama pensamientos polarizados. Así le llaman, lo vuelvo a poner con los términos que se usa hoy en día. O le llaman el pensamiento todo o nada. O le llaman el pensamiento dicotómico. Esto es lo que lleva al suicidio. O me aman todos o no quiero nada. O me ama ella o me quito la vida. Todo o nada. Es cuando la persona solo ve dos opciones a la hora de tomar una decisión. O blanco o negro. Todo o nada. Esta es la base del perfeccionismo. El perfeccionista tiene un pensamiento polarizado. Y como el perfeccionista está tan elevado, está tan alzado, es tan soberbio, tiene un problema. Las metas que se pone son tan elevadas que cuando se equivoca es un fracasado. No puede aprender de sus fracasos. O lo es todo o nada. Ahí está el egoísmo. O lo gano todo o no quiero nada. O me quitan todo lo que me duele o me echo a perder. Primera distorsión cognitiva. La única seguridad para el alma consiste en pensar bien. No tenemos tiempo para muchos ejemplos. Pero es el caso de la mujer que está en la dieta. Y como le dijeron, solo dale una mordidita a la pizza. O pizza, no sé cómo se llama aquí. Y le dio la mordidita. Y luego llega el pensamiento, o es todo o es nada. Y ahora se come la pieza y termina comiéndose toda la pizza. Esto lleva a la ociosidad. Destruye. Tienes que limpiar el garaje de tu casa y sabes que eso tarda 3 horas y tienes media hora. Así que no puedo hacer nada porque o es todo o es nada. O es siempre o es nunca. Un personaje bíblico que cayó en esta distorsión cognitiva y fue Saúl. Esaú tenía tanta hambre y estaba tan cansado que a la hora de tomar una decisión tan importante solo vio dos opciones. Le dijo él, yo voy a morir. Él vio o las lentejas o la muerte. No pudo ir más allá del pensamiento, más allá en su forma de pensar. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones así? O me amas o déjame. O me lo das todo o no me des nada. La siguiente le llaman el pensamiento de sobregeneralización. ¿Qué es sobregeneralizar? Generalizar. Estamos hablando de sobregeneralizar. La generalización es creer que porque algo ocurrió en ciertas circunstancias, en situaciones similares, va a volver a ocurrir. Porque algo ocurrió en ciertas circunstancias, en situaciones similares, va a volver a ocurrir. Así que si me engañaron una vez, cada vez que entre en el amor, va a volver a ocurrir. Pierde todo propósito y se pierde toda esperanza. Este es el pensamiento base de la depresión. Ok, es el pensamiento base de la depresión. También lleva al suicidio. Y nos lleva a la obstinación. Porque esto hace tercos a las personas, cerrados. Lo que ocurrió una vez en circunstancias similares va a volver a qué? Va a volver a ocurrir otra vez. Pensamos bien. Entramos en estas dos categorías. O todo o nada. O me lo da todo o no quiero nada. Y cuando somos heridos, para protegernos creemos que si algo se parece a la herida, tenemos que protegernos y ponernos en el centro. Porque va a volver a ocurrir lo mismo. Hubo un personaje bíblico que cayó en este tipo de pensamiento. Y fue Elías. Elías, después de ver el gran poder de Dios, llegó el decreto de Jezabel. Así me hagan mis dioses, si de aquí a mañana tú no estás muerto. El siguiente versículo dice que Elías corrió para salvar ¿qué? Para salvar su vida. Y Elías, aquí podríamos hablar mucho porque aquí están los remedios naturales, ¿no? ¿Cómo Dios sanó a Elías? Elías, ¿a dónde se metió? A la cueva. Y primero llegó el ángel y lo tocó. ¿Y qué le dio? Agüita, el agua natural. ¿Y qué más le dio? De comer. Y luego le dijo, ándale, o lo puso a dormir. Le dijo, sigue durmiendo. Y luego lo sacó de la cueva al aire fresco. Y luego lo puso a hacer ejercicio. Y luego lo llevó a la confianza en Dios. Pero bien interesante, Dios no cambió la forma negativa en que pensaba Elías hasta que primero lo puso a hacer los remedios naturales. Tenía que fortalecerlo. Tenía que restaurarlo. Y entonces sí empieza a conversar con él. ¿Y qué dice Elías? ¿Cuál era el problema de Elías? Dios, quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres. Porque solamente yo qué. Solamente yo he quedado. Soy el único. Lo que le pasó a esos profetas. ¿Cuántos profetas había matado Jezabel? Lo que le pasó a esos profetas, ¿me va a pasar a quién? Me va a pasar a mí. Lo interesante es lo que Dios hizo con él. Le dio comida, le dio agua, lo puso a hacer ejercicio, lo llevó al aire puro, lo sacó que le diera el sol. Y cuando su cerebro estaba listo, le dijo el Señor, yo tengo 7,000 que no han doblado que sus rodillas a Baal. Soy el único. ¿Quién es el centro de ese pensamiento? No soy mejor que mis padres. ¿Quién es el centro de ese pensamiento? Okay, la sobregeneralización. La sobregeneralización. Todos los mexicanos comen chile. ¿Será eso cierto? Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Sobre generalización para proteger la herida. Todas las iglesias son iguales. Todos los padres son iguales. Sobre generalización. Podríamos hablar mucho de esto, pero en otra ocasión. Tercera categoría. Le llaman los filtros mentales negativos. Filtros mentales negativos. Es cuando uno puede ver muchas cosas, pero se centra en una negativa y por eso leudamos la masa y todo lo hacemos negativo. Vemos todo a través de que a través de un filtro mental. Es como ponerse unos binoculares borrosos y ver todo a través de eso. ¿Cuántos de nosotros, ese es el problema, muchas de las heridas? Vemos todo alrededor de un evento negativo que nos pasó en la vida hace un año, hace 5 años. Y esa es la forma. A través de ese filtro y esos lentes, tomamos nosotros cada decisión en nuestra vida. Y por eso es de autoprotección. Y por eso es de negación. Ese es un filtro mental. Un filtro mental son los errores más comunes que puede haber, como en el tiempo de los discípulos. Que el Mesías iba a ser, ¿qué? Militante. En el tiempo de 1844, que el santuario era, ¿qué? Era la tierra. El filtro mental, por ejemplo, es cuando hay un chivo expiatorio. Se robaron algo de la casa, ¡ay, ya sé quién fue! Eso es ver todo a través de un filtro mental. Un chivo expiatorio o tener favoritos. Alguien me hizo un buen detalle, ¿quién sería? Ah, ya sé quién fue. Todo lo vemos a través de un filtro mental. La ciencia dice que nosotros pensamos mal. La Biblia lo dice más claro. La única seguridad para el alma consiste en ¿qué? Consiste en pensar bien. El amor ciego paternal es un filtro mental. ¿Mi hijo? Los hermanos me dicen que mi hijo ha hecho algo. Mi hijo es bueno. ¿Cómo mi hijo va a hacer eso? El amor ciego paternal es un filtro mental. Sansón, cuando buscaba esposa, la buscaba a través de ¿qué? De un filtro mental. La belleza. Su primer lente era que tenía que ser bella. Lo demás no le importaba. Cuando hablaban de Jesús en la Biblia, ¿qué dijo Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Un filtro mental. Jesús, el hijo del carpintero, lo conocemos, lo vimos desde que nació. Dijeron los de su pueblo cuando lo rechazaron. ¿Cómo lo veían? A través de un filtro mental. Y esa es una de las características más... Esto también tiene que ver mucho con la depresión. Tiene que ver mucho con la depresión y con la ansiedad. A la cuarta categoría le llaman el lector de mentes, el que siempre cree que sabe lo que el otro está pensando. Atribuye lo que él piensa, lo atribuye como el estado mental del otro. Y yo sé que esa persona está pensando en mí. Yo sé que esa persona quiere hacerme daño. Yo sé que esa persona se está riendo de mí. Aunque las investigaciones científicas dicen que el esposo le puede atinar 4 a la esposa. El problema es que la que no le adivina es la que puede causar el divorcio. ¿Ok? La solución a esto es preguntar. ¿Estás pensando esto? Vemos a alguien agachado y no sabemos si le duele la cabeza, pero ya asumimos que está depresivo. ¿Cuántas de estas categorías tiene? ¿Ah? Muchas o poquitas. Y todas las categorías que nos llevan a pensar mal es porque el hombre está en el centro. Aunque la ciencia no lo dice así, está muy claro. La quinta le llaman el predictor del futuro. El que siempre sabe con seguridad cómo va a terminar algo. Aun cuando las probabilidades dicen lo contrario. Yo sé que eso va a terminar así. Aquí lo único funciona con la ley de causa-efecto. ¿Ok? Pero el ser humano tiene voluntad. Y por eso tiene individualidad y tiene personalidad. La conclusión de que el algo va a terminar 100% así como se espera, aun cuando no hay probabilidades de que eso ocurra. Por eso la gente no creyó en Noé. Creían saber cómo iba a terminar todo. Por eso muchos fariseos y escribas no creyeron en Jesús. La sexta, que no queremos pasar tiempo en eso, tenemos que reflexionar algo más. La sexta es muy interesante, le llaman magnificar y minimizar. La capacidad que tiene el ser humano de las cosas buenas, minimizarlas. Y las cosas malas, me hicieron caminar 20 cuadras cuando apenas caminé 3. No me dieron nada de comer. Si le dieron, aunque sea un, ¿cómo le llaman aquí? ¿Un choclito? Ok. Tendemos a magnificar lo malo y a minimizar lo bueno. Las bendiciones, lo que Dios te da. Y mira a la esposa, al esposo, ¿y qué hace? Y lo bueno que hace cuando usted le enseña lo bueno, lo minimiza. Y lo malo, lo magnifica. Este problema lo tuvo Nabucodonosor. Lo tuvo Esaú. Esaú, cuando escuchó que las mujeres cantaban, David mató a sus... Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Han leído lo que dice después? Nomás falta que le den el reino. ¿Ah? Pensamos mal. Y Nabucodonosor magnificó todo lo que hizo. No es esta la Babilonia que yo he hecho. El pensar mal no está en si sabemos pensar. Eso está implícito. Es en cuál es el centro. Es a dónde se dirigen los pensamientos. Todas estas distorsiones cognitivas, el centro soy yo. El centro soy yo, cómo me protejo, cómo yo quiero evitar algo, cómo yo quiero mostrar, quién soy yo. Okay. Las 10 vírgenes, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron las 10 vírgenes? Ellas minimizaron la importancia de tener lámpara. Esto minimizar es por suficiencia propia. Yo lo puedo hacer después. Eso lo hago en cualquier momentito. Eso es minimizar. Y magnificar, también a magnificar le llaman el efecto bola de nieve. En la magnificación está el alta autoestima. Ahí sí está el alta autoestima. Yo sí tengo y el otro no tiene. Yo sí tengo carro, el otro no tiene. Yo sí tengo título, el otro no tiene. Yo tengo casa, el otro no tiene. Y me inflo y magnifico. Ayer veíamos que el que se enaltece, después, ¿qué es lo que viene? El quebrantamiento y la caída. A la séptima le llaman la personalización. Culparse uno mismo 100% de algo que no es nuestra responsabilidad. Mucha gente se culpa de cosas que no es responsable. Y por eso termina destruido. Y de lo que sí debería de culparse, se absuelve. ¿Okay? Todos estos pensamientos, no es que la persona no sabe razonar. No es que la persona no sabe decir qué está haciendo. Es cuál es la dirección y es cuál es el centro. ¿Okay? ¿A quién le pasó esto en la Biblia? Por ejemplo, a Naamán. Cuando Mardoqueo no se postraba delante de él, ¿cómo lo tomó Naamán eso? Personal. Y por eso se destruyó y él terminó en la horca. Eso le pasó a Santiago y Juan. Rechazaron a Jesús y ¿qué dijeron? Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo? Eso le pasó a Samuel. El pueblo pidió un rey y ¿qué dijo Samuel? ¿Cómo se sintió Samuel? Y Elena Juárez dice que Samuel se sintió mal por eso, lo tomó personal. ¿Y Dios qué le dijo? No es contra ti, Samuel, sino contra quién. Sino contra mí. Debajo de todas esas categorías está el egoísmo, está el orgullo. Y es porque yo soy el que estoy en el centro. La octava le llaman el razonamiento emocional. Porque lo siento, tiene que ser verdad. Porque siento que no valgo, tiene que ser verdad. porque siento que él es bueno y amable, aunque le falta el respeto a su madre y no es trabajador, tiene que ser verdad. Esta es la más peligrosa, pero esta es la base de todas las demás. El pensamiento polarizado de todo o nada es porque lo siento, tiene que ser verdad. La sobregeneralización es porque yo siento que se va a repetir eso, tiene que ser verdad. Esta es la base de todas. Porque la Biblia dice que el pecado entró por los sentidos. Dios nos creó para pensar y luego sentir. Pero Satanás te hiere para que tú primero sientas y luego que piensas. Y le creas a lo que tú sientas. Esta es la más peligrosa de todos. Y esta es en la que la mayoría de nosotros quedamos. Porque lo siento tiene que ser cierto. La muchacha dice que el hombre tiene que ser trabajador, fiel, respetuoso de Dios. Pero apenas le hacen sentir bonito. Ah, no. Aunque eso no se cumple, tiene que ser cierto que es el hombre de mi vida. ¿A quién le pasó esto? A muchos personajes bíblicos. Sansón sentía y creía que eso era así. Moisés sintió rabia y ¿qué hizo? Se equivocó. Sintió que Dios lo había llamado a tomar el reino por la fuerza. Al 9 le llaman maletiquetar. Cuando se ponen apodos, cuando se ponen sobrenombres, okay, nosotros nos definimos como el hombre piensa si es el hombre. Soy un inútil, soy un fracasado, soy un sucio, no puedo ser perdonado. Cuando uno se pone etiquetas, etiquetarse es ver al hombre como una estatua y no entender que el ser humano puede ser como un arroyo, es cambiante, puede ser transformado. Así soy y siempre lo voy a hacer. Y por eso cuando la psicología y la psiquiatría catalogan a una persona, lo etiquetan y lo destruyen. Uno no puede etiquetar a alguien. A la persona en cuanto le dicen, usted es así, lo primero que hace es se va al internet y ve qué es eso. Y cree que es eso. Y si piensa que es eso, ¿en qué se va a convertir? En eso. Y a la última le llaman desvalorizando lo positivo. Desvalorizando lo positivo es peor que un filtro mental. En ese caso la persona sí ve lo bueno, pero lo minimiza. Pero mira que tienes una buena esposa. Ah, es que ella es mi esposa y me tiene que amar. Lo desvaloriza. Pero mira que Dios te ha dado un buen trabajo, un buen carro. No, eso es por lo que yo he hecho. Lo minimiza, lo desvaloriza. 10 categorías donde la ciencia dice el ser humano piensa mal. El ser humano piensa mal. O todo o nada. O lo que pasó una vez va a volver a pasar. O todo lo veo a través de un filtro. O yo siempre sé lo que el otro está pensando. O estoy seguro cómo va a terminar siempre algo. O magnifico o minimizo. O siempre me lo tomo personal. O siempre porque lo siento tiene que ser verdad. O siempre simplemente etiqueto. Y una etiqueta es, eso es así y siempre va a ser así. O aún me enseñan y veo lo bueno, pero ¿qué digo? Eso no cuenta por X, eso no cuenta por Y. Eso es lo que le decían a Jesús. No vieron los milagros, no vieron la divinidad, no vieron su humildad, no vieron su poder. Solo veían una cosa, que iba en contra de lo que ellos querían. ¿Pensamos bien o pensamos mal? No tengo el tiempo de desglosar esto para concluir que pensamos mal. Pero no porque solamente es una distorsión cognitiva. Es porque ¿quién es el que está en el centro? El yo es el que está en el centro. ¿Cómo vencer los pensamientos negativos? Vamos a aprovechar los 5 minutos que quedan. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios capítulo 10. Y leamos el versículo 3. Segunda de Corintios 10:3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué dijo Pedro? Absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque hay una ley en mis miembros que pelea contra la ley de mi mente. Creerle a lo que siento y creerle a la carne solamente me coloca en el centro. Aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia son carnales, ¿o cómo dice? no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de qué? Para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos y toda qué? Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando maquinaciones, derribando argumentos, creencias, ideas, pensamientos, que son qué? Que son altivos. Ayer veíamos, cuando tú te elevas, cuando tú eres altivo, cuando tú eres soberbio, después, ¿qué es lo que viene? El quebrantamiento y la caída. El quebrantamiento y la caída. Todo pensamiento que me hace altivo, todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, sí, hay que derribarlo. Y aquí está el secreto. Cuando tú crees que no vales, ese es un pensamiento altivo contra el conocimiento de Dios, contra Jesús, que con su sangre nos da el valor. Cuando tú crees que estás solo, ¿qué dices de la presencia de Dios? Cuando tienes el pensamiento negativo, no puedo ser perdonado, ¿qué decimos de la cruz de Cristo? Y dice en la última parte, trayendo ¿qué? Cautivo todo pensamiento, la obediencia a Cristo. ¿Cuántos pensamientos nos vamos a guardar? Los que yo creo que sí puedo vencer. Todo pensamiento hay que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa a la obediencia a Cristo? A ver si entendemos esto. Vamos a leer dos versículos para completar la frase. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque le era preciso a aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, era preciso, era necesario perfeccionar ¿a quién? Al autor de la salvación de ellos. Hebreos 5:7. El cual en los días de su carne, la mayor lucha del ser humano es o creo lo que siento o creo en la palabra. Y eso es lo que Jesús tenía que vencer. En la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Rechazado por todos, todos sus sentidos y toda su carne le decía que estaba abandonado, que era rechazado y era tentado de la misma manera en que nosotros somos tentados. Pero Jesús no creyó en lo que sentía, sino que ¿en qué creyó? En la palabra. Y por eso dijo, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. En los días de su carne, habiendo ofrecido ¿qué? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, ¿por lo que qué? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación, ¿a quiénes? A todos los que le obedecen. Todo pensamiento cautivo, ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Para mí, esa frase, el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, son sus sufrimientos, son su muerte, son su resurrección. Tenía que ser perfeccionado en aflicciones. Aprendió obediencia para que nosotros, ¿qué? Podamos aprender la obediencia. Mente, carácter y personalidad dice que el cambio de corazón que Dios nos quiere dar es un cambio de mente. Y que cuando la Biblia dice que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, es pedirle a Él que Él sea el centro. Cuando Él es el centro, ¿qué dijo, qué escribió Juan? El que dice que me ama pero aborrece a su prójimo, el tal que es. El tal que es, mentiroso. Porque si Dios está en el centro, si yo amo a Dios, si Dios es mi centro, ¿quién también tiene que ser mi centro? ¿A quién tengo que servir? ¿A quién tengo que amar? ¿A quién tengo que perdonar? ¿A quién no tengo que aborrecer? Al prójimo. Cuando Dios es tu centro, tú vives para los demás. Tú piensas en los demás, tú sirves a los demás. Pero decir que amas a Dios y tú estar en el centro y tú ser primero que los demás, la Biblia dice que eres ¿qué? Que somos mentirosos y pensamos así. La ciencia dice que toda emoción negativa, toda rabia, toda amargura, todo rencor, pensamos mal. La sierva de Dios lo escribió hace 110 años. Si el hombre piensa mal, ¿va a qué? Va a sentir mal. Pero la mentira, el pensar mal, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. En la Biblia dice que todo aquel que es vencido por alguno es esclavo el que lo venció. ¿Puedes tú, has creído la mentira de que puedes vencer la mentira por ti mismo? ¿Has creído la mentira de que tú te puedes quitar tus mentiras y tus pensamientos negativos? Y si entonces creo que la mentira es una frase, voy a creer que la verdad que es otra frase. Así que me la repito todos los días a ver si dejo de pensar mal. Satanás es el padre de la mentira, dijo Jesús. Pero gloria a Dios que Jesús es ¿qué? La verdad. Solo en la verdad, solo cautivando los pensamientos a la obediencia de Cristo, que es la verdad. Él dijo, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os harán libres. Quitar la mentira y los pensamientos negativos, salirte del centro, salirte de pensar en ti mismo, tiene una sola solución. Conocer la verdad. Y la verdad es una persona. No es leer una verdad. No es entender intelectualmente una verdad. No es explicar un porqué o una verdad, como creemos nosotros hoy en día. Es conocer a alguien que es la verdad y que venció al padre de las mentiras. ¿Cuántos pensamientos nos guardamos para nosotros mismos? El primer pensamiento negativo es creer que pensamos bien. No creer que lo que dice Jeremías 17:7, engañoso es que el corazón. ¿Y qué más? Y perverso. ¿Y qué dice? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Pero el Salmo 139 dice, ¿quién conoce tu corazón? ¿Pensamos bien o pensamos mal? La misma ciencia lo dice. Pero yo creo que yo siempre pienso bien. Yo creo que mi idea es la mejor. Yo creo que si hacemos las cosas así, uy. Mientras nosotros estemos en el centro, todo pensamiento es destructivo. Y por eso toda emoción es negativa. Y por eso toda emoción negativa me dice que yo estoy en el centro. Cuando yo tengo rabia, ¿quién está en el centro protegiéndose? Cuando yo tengo amargura, ¿quién está en el centro envenenándose a sí mismo? Y toda emoción negativa es el engaño de que nos va a proteger, cuando en realidad es lo que nos está destruyendo. Pero permitir que Jesús sea el centro es lo único que puede cambiar nuestros pensamientos. Elías quiso morir y la sierva del Señor dice que Dios ni siquiera escuchó lo que él dijo. Lo fortaleció en su cuerpo, en su cerebro, en su mente y le puso la verdad. Le puso que había personas que no habían doblado sus rodillas a Baal. Pero nosotros creemos que lo conocemos todo. Si creyéramos que pensamos mal, iríamos a la palabra que discierne pensamientos e intenciones de corazón. Iríamos a Jesús, que Isaías dice que es el admirable que, el admirable que, consejero, el maravilloso consejero. Permitiríamos al Espíritu Santo que nos ponga la verdad. ¿Cuál es la peor mentira que podemos tener? Si creemos que pensamos bien, nos vamos a destruir. Y Satanás sabe que ese es el chip y ese es el software. Y Elena de Juárez dijo, la única seguridad consiste en qué? En pensar bien. Porque lo que el hombre piensa, así es su alma, así es su corazón, así es su carácter. Y que el carácter, ¿qué es? Pensamientos y sentimientos combinados. Y la matutina, ¿cuál página es, Pastor? Maranata, la 300, dice que el carácter es el espíritu del hombre. Pensamientos son espirituales. Los sentimientos es la conexión entre lo espiritual con lo físico. Como lo que pienso se conecta con lo que siento. En mi deseo de oración, que le permitamos a Dios que nos dé un corazón nuevo, una mente nueva. Y no es porque no racionalizamos o no pensamos, es porque el centro de lo que pensamos y racionalizamos somos nosotros. ¿Cómo me protejo? ¿Cómo gano? ¿Cómo evado? ¿Cómo me satisfago? ¿Cómo yo lleno ese vacío, pero siempre apartados de la voluntad de Dios? Y termino como siempre, si ves a Jesús levantado, Él te va a traer y te lleva al centro. Solo su sacrificio te señala al centro. Solo el Getsemaní, el desierto, la cruz, señalan el centro. Que Dios los bendiga.